El celo es moda y aunque la pasaremos cabrón. Baby, pásame el lighter que voy a prender este blon. Dime, mami, que te voy a bajarte esa bellaquera. Me pide que la parte y si supiera que yo no estoy con cualquiera. Mami, te lo echo afuera, en el carro o en la bañera. Le encanta como te canta. Ese culo está abajo con salsa. A mí me gusta cómo baila. Esta vuelta loca le levanto toda su falda. El pelito está a la cadera. Baby, día se entrena. Porque tanto tú me celas. Ey, ya no me hagas más escena. Si supieras.